¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, este programa para ir dejando de a poco el personaje social y convertirnos en persona. Saluditos a Barbie, a Mica, a Alejandro, que bueno, me mandaron hoy por Instagram de que iban a escuchar y que les gusta el programa, así que bueno, me alegro el programa de hoy. Vamos a hablar un poco, hay una frase, ¿no?, que siempre es disparadora cuando las pongo en las redes ahí para promocionar las consultas de numerología y esas frases, ¿no?, que a veces a uno le gusta poner en las redes, que tiene que ver con el que todo pasa, ¿no? Este momento ya va a pasar, todo pasa. Y mucha gente se engancha con eso, ¿no? Uno como que va viendo, hay frases que pegan más que otras. Así que bueno, hoy el programa va a ser un poco de eso, de que en la vida todo llega, todo pasa y todo cambia. Vamos a aprender un saumerio para Julieta, que siempre dice me encanta la parte del saumerio, me pregunta si es real y le digo que sí. Así que bueno, vamos a aprender uno y vamos a ir armonizando el lugar. Ahí está, ya tenemos el hermoso ventanal de la radio que nos permite ver un poco la noche, el mate preparado y nos ponemos a charlar. Ya sabes que si querés salir al aire o querés charlar conmigo, querés saber algo de tu numerología, hoy lo podés hacer, así que cuando escuchás a la locutora ahí que te da los números de teléfono, te comunicás, dejás tus datos, si no lo haces por mensaje de texto, por el Instagram o el Facebook y si querés nosotros te llamamos y tenemos una charla al aire para ver un poco, ¿no?, cómo viene la cosa, qué te anda trabando, cómo es la posibilidad de poder salir desde tus herramientas, ¿eh? Yo lo único que hago es facilitar herramientas que son tuyas y del resto, de todo el resto, te ocupás vos. Pero bueno, se hace más fácil sabiendo qué es lo que uno posee para ir transitando en esta vida y sobre todo ver a veces qué es lo que lo está a uno como frenando, ¿no? A veces queremos como atar los cordones, dos puntas de dos cordones y parece que nunca llegáramos, ¿viste?, a unir las puntas y bueno, en algún lado hay un nudo que no permite que ese hilo llegue a la punta del otro. Cuando encontrás el nudo y lo destrabás, ahí es como que todo empieza a florecer. Entonces, en esto que hablábamos, ¿no?, del todo pasa, hay un libro de una escritora, me parece, mexicana, que dice, todo pasa, algo así. Pero no solamente es que todo pasa, todo llega también. En la vida todo llega. Todo pasa y todo cambia. Y todo pasa no solamente lo malo, sino lo malo y lo bueno. Entonces hay que saber vivir un poco en el presente y también hacerse cargo, ¿no?, del desapego. Porque si no nos corre la ansiedad, al principio somos como niños ansiosos, ¿no?, que queremos que todo llegue lo antes posible. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Soñamos con devorar experiencias, con exprimir la vida, y más tarde llegan, entre comillas, ¿no?, los triunfos, pero también así mismo llegan las desilusiones y alguna que otra piedra en el camino. Ahora, no obstante a esto, de eso se trata la vida, ¿no te parece? La vida se trata de transitar y de ir avanzando, de asumir cambios y ser humildes en todo ese maravilloso trayecto vital. ¿Quién no ha querido alguna vez que algo llegue lo más pronto posible? ¿Y quién no ha deseado en alguna ocasión también que un momento fuera eterno, que el tiempo se detuviera ahí mismo como esas rocas que muchas veces se alzan firmes en el medio de un océano? No importa, porque los buenos momentos siempre se van a quedar impresos, ¿no?, en nuestra memoria. El hombre, por así decirlo, ¿no?, el hombre, la mujer, el ser humano, por así decirlo, está hecho de recuerdos y nos pasamos gran parte del día evocando buenos y malos instantes, y admitir que nuestra vida discurre un poco más cada día y que avanza con un tic-tac que nadie puede tener, sin duda, algo que llega a un momento que nos empieza a asustar, y que nos obliga a reflexionar, ¿no? De que esto un día se termina, que la vida es finita. Pero aparte de esa reflexión, no hay que tener miedo a ese camino, a ese avanzar, ¿eh? Es como que todos somos breves inquilinos en este mundo imperfecto lleno de cosas maravillosas. Y no hay que tenerle miedo a los años, sino a la vida no vivida. Perdón. Hay una frase que me encanta. Yo tengo un libro, ¿no?, de Osho, entre otros libros que tengo, pero hay uno que se llama Tus respuestas cuestionadas. Libro muy lindo, de tapa naranja, viene una o dos frases por página, un libro grande. Suelo hacerlo abrir en alguna entrevista cuando terminamos la charla con el consultante, le digo, bueno, abrí en el libro en alguna parte, a ver si lo que dice el libro y lo que nosotros charlamos tiene coincidencia, y bueno, gracias a Dios en el 99.99% de los casos coincide. Y en una de las frases dice que diablo en inglés es débil, ¿no? Se escribe débil, y al revés sería livid, y livid es vivido. Entonces Osho dice que el diablo es aquello no vivido, en este concepto, ¿no?, de los ángeles, el diablo, lo bueno y lo malo, ¿no? Ese es el verdadero miedo que tenemos que tener, a la vida no vivida. Ese es el verdadero diablo, a los años vacíos y huecos de emociones, de triunfos y ¿por qué no?, también de fracasos nunca experimentados. Esos de los que tanto aprendemos, ¿no? ¿Y cuántas veces has escuchado a un deportista que te dice, no, aprendí más en esta frustración, esta derrota, fue un aprendizaje mucho mejor que el otro, que cuando gané? Bueno, hay como una cosa. En realidad yo le digo aprender de esos fracasos y después desaprender para no volver a cometerlos. Por eso el programa para de hoy, ¿no?, para reflexionar un poco, ¿no?, en estos centrados en vos que duran una hora y que son como una lectura de bolsillo, rápidos, de digerir un ratito antes de irnos a dormir, un poquito de reflexión para no irnos tan aturdidos y como para sacarle algún jugo al día, que no sea toda la vorágine del que tengo que llegar a este lugar, al otro, pagar, ir, venir y salir un poco de la rutina, permitiéndome observar dentro qué es lo que me pasa y cómo estoy transitando este camino, ¿no? Por eso, sobre este avanzar de nuestra existencia, quiero que hablemos un poco de esos aspectos permanentes que debemos cuidar cada día para llevar una vida más plena, ¿no? Una vida en la que todo cambia, excepto las esencias. Y en efecto podríamos decir que en esta vida todo llega, todo pasa y todo cambia. Pero hay algunos elementos que deben ser puntos fijos en nuestro microuniverso particular. La autoestima, la necesidad por aprender, el tener ilusión, el amor, el respeto, la dignidad y nuestra necesidad por cultivar el crecimiento personal. Esos deben ser pilares esenciales en el día a día. Esas son como las velas para guiar con fuerza el camino, ¿no? Cuando uno, si fuéramos un barco que sale a navegar, ¿para qué lado va el viento? Pero está bien, vamos para el lado que va el viento, pero tengamos esas velas fuertes, que son el amor, el respeto, la dignidad y tu crecimiento personal. Hay veces que en esta extensa aventura vital declinamos muchos de estos aspectos, ¿no?, en favor de otras personas, nos dejamos de lado. Hay quienes priorizan en algún momento de su vida a sus parejas hasta el punto de que se olvidan de sí mismos. Y si bien todo tiene un contexto y muchas veces parece que todo fuera justificable, si los sentimientos son intensos, hay que saber mantener el equilibrio. ofrecernos a los demás hasta el punto de olvidar nuestras necesidades. ¿Te parece? Eso nos va a hacer caer tarde o temprano en la frustración. Y por ende vas a dejar de avanzar. Ponete a pensar esto, reflexiona esto. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario entregarte hasta el punto de olvidarte de vos? ¿Poner toda esa expectativa sobre el otro? Sin expectativas no hay frustración. Por eso cuando vienen algunos finales y algunos conflictos o se pelean algunas parejas, les cuesta tanto continuar con su vida, porque parece que la única manera que tienen de amar o de sentir o de vivir es a través de un nombre propio, que es fulana o fulano de tal, y no en el sentimiento en sí mismo, que es el del amor a la vida y el de compartir la vida con uno mismo y con un otro. No, tiene que ser con fulano o con fulana de tal. Y ahí entramos en el túnel en el famoso túnel del tiempo, pero es como que se paraliza la vida. Se paraliza para nosotros, por eso no avanzamos. Pero la vida sigue, los años los cumplimos. Y el tiempo un día se termina. Perder la capacidad de ilusionarse, que no es vivir en la ilusión. Perder la capacidad de ilusionarte es cuando tus días están aferrados a la preocupación. Y eso genera que todo el tiempo estés insatisfecho. Entonces ahí también tu vida deja de avanzar. Empezás como a cargar un peso y lo vas acumulando. Y ese peso como que se arraiga y se transforma en sufrimiento. Por eso es tan lindo el tema del principio del programa. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer, respira, ya va a pasar. Respira. Si vos respirás, empezás a relativizar un poco todo lo que te aferra. Y empezás como a romper las cadenas que en algún punto creías que eran necesarias para sostener esas mochilas que no tienen que ver con tu vida, con tus deseos. También puede que pienses que otro aspecto que no debe cambiar a lo largo de nuestra vida son sin duda los valores. Y bueno, sí, en algún punto, en algún lugar, existirán, ¿no?, esos esquemas básicos que parece como que nunca rompemos, como el respeto a uno mismo y a los demás, la honestidad y la valentía. Eso sí son los valores que tienen que tener, que tienen que persistir. Que son valores, no mandatos. El mandato es una orden. El valor es un bien propio. Ahora, dentro de este avanzar vital, todos podemos llegar a hacer pequeños cambios en nuestra personalidad, incluso en nuestra escala de valores, de acuerdo a las experiencias justamente que vamos viviendo, ¿no? Y todo va a ser sin duda para bien, porque, a ver, ¿por qué para bien? Porque aunque al principio no lo veas y digas, no, esto no es para bien, sí, es para bien, porque forma parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, aunque en el momento sea como un patadón, un disgusto, bueno, después termina, todo pasa y termina siendo para mejor. Por eso no le tengas miedo a los cambios. Son anclas que rompemos para avanzar con un poco más de sabiduría de acuerdo a lo que vamos viviendo. Es parte de este camino. Así que bueno, como decía Hoyo también, no te cruces en tu camino, porque no puedes evitar ser quien viniste a ser. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia.

o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, en la charla de hoy, de reflexión de esto, de que todo llega, todo cambia y todo pasa. En el amor que nos trasciende, en el amor que sentimos por los nuestros, ¿no? Por la familia, por la pareja. Por los hijos. Esos también son puntos fijos en nuestra esencia de vida. Ahora, el amor no es una entidad estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir este pibe? Que el amor también se transforma y se adapta. Uno es amor, y después ese amor se transforma en amor de pareja, amor al perro, el amor al trabajo, al oficio, qué sé yo. Sigue siendo amor, pero uno a veces lo comparte o se abre a conectarlo con, no solamente con uno, sino con un otro, ¿no? Se transforma. Y un ejemplo de eso es que, a ver, es nuestra propia relación de pareja, en donde hay dos miembros que van a tener que ir adaptándose a los cambios vitales que van surgiendo a lo largo del tiempo. O sea, uno ve parejas de... ¿Cuántas veces escuchaste a alguna pareja le decís, che, ustedes qué bien están juntos? Y yo te dicen, ¿sabes lo que es? 20 años, son 20 años que estamos, ¿eh? Como... en esa frase te explican, ¿no?, todo lo que se va transformando y todo lo que se va trabajando, ¿no? Obviamente que la esencia del amor está, porque si no las cosas no siguen. Pero se tiene que ir transformando en algo. Primero puede ser pasión, sexualidad, después puede ser compasión. Y va generando esos movimientos. Uno tiene que ir trabajando esto, tiene que ir trabajando estos cambios a lo largo del tiempo, porque llegan los hijos, porque hay que equilibrar en algún momento el crecimiento individual con el crecimiento de la propia pareja, porque son momentos, y porque son momentos que van a exigir nuestra dedicación, nuestra sabiduría y la capacidad de ir avanzando siendo dos personas en una misma unidad de existencia, pero dos individuos. Eso es lo genial de una buena base o una buena relación, ¿no? Que tengamos esa sabiduría de poder ver de que somos dos personas en una misma unidad. No somos dos mitades, somos dos enteros en una misma unidad. Que necesitamos nuestros espacios, nuestras soledades y sobre todo la libertad. Que compartimos esas mismas raíces nutridas por el amor, pero que también alzamos nuestras ramas personales para seguir creciendo personalmente. Donde esto se desequilibra. A veces pasa que uno de los dos en la pareja tiene un crecimiento espectacular en lo comercial, en lo laboral, y muchas veces pasa con los hombres, ¿no? Que como están afuera laburando van y la mujer se queda en casa y vienen los chicos, entonces no, mejor quédate, que están los chicos, y yo voy a trabajar y quedate tranquila, que no pasa nada, pum, pum, pum, que va así, funcionamos bien. Claro, la mujer a veces como que se va dejando de lado, obviamente, primero están el tema de los hijos. Si bien la mujer tiene capacidad para ser madre, trabajar, hacer un montón de cosas. Pero bueno, hay un momento en que el niño es totalmente dependiente del adulto, y ese adulto, en la mayoría de los casos, es la madre. y está genial que puedan estar con sus hijos. Pero hay todo un desarrollo del hombre muchas veces, y es como que la mujer, después que los hijos ya empiezan a tener un poquito de independencia y se pueden autoabastecer, también tiene sus deseos, sus ideales y sus ganas y su desarrollo personal. Entonces a veces crece mucho uno en lo social, en un montón de cosas, y el otro queda postergado, y eso empieza a generar un desequilibrio. Entonces tenemos que entender eso, que somos la misma unidad, pero que tenemos que respetarnos los avances, los crecimientos, el propio crecimiento individual, para así tener un propio crecimiento de la pareja. Eso tiene que ir de la mano. Eso tiene que ir de la mano. Compartir las mismas raíces. Ya te digo, compartir las mismas raíces del amor. Pero ser individuales. Aprender a ser individuales. Y que eso no genere ningún conflicto, ni ningún tema de celos, ni nada en el otro. Esa es la clave, ¿no? Para asumir los cambios con sabiduría. Darte cuenta de que vos sos tu prioridad, que vos sos el protagonista de tu vida, que sos importante dentro de tu mundo. No aferrarse a los miedos o la indecisión, porque a largo plazo va a llegar la frustración, el lamento por una vida no vivida, esto que te decía al principio, el diablo, lo no vivido. Nunca dejes de cuidar ese niño interior. Conectate, no seas una persona separada entre el niño que fuiste y el adulto que querés ser. Tratá de juntarte, dale la mano, no postergues ni hagas transferencia hacia los demás de tus propias necesidades. Hacete cargo vos de ese niño, que a lo mejor le quedaron necesidades de niño porque no podía decidir por sí mismo, justamente por eso, porque era un niño. Y vos sos un adulto y ahora sí podés. Pero tenés que aprender a escuchar. Eso es escuchar, cuando dice escuchate. Escucha tu interior, escucha tu corazón, es escuchar a ese niño. Cuidalo, ¿qué querés hacer? Bueno, dale, vamos, probemos, qué sé yo. Vamos juntos. Ahí te empezás a ilusionar. No vivís de la ilusión, te ilusionás por vos y por la vida. Empezás a ser espontáneo dentro de una sabiduría que vas adquiriendo, que es la propia sabiduría interna, es la de poder escucharse a sí mismo. Porque uno puede vivir afuera experiencias, puede tener vivencias, experiencias, y a través de las experiencias generar sabiduría en el afuera. Pero hay una que es interna, y siempre estuvo ahí. Y viene de generación en generación. Es aprender a escuchar ahí. Te ponen mil nombres, ¿no? El alma, el centro, la fuente, el universo, el corazón, el niño interior. El nombre que quieras, pero es aprender a escucharte. Es darte la oportunidad de disfrutar de las cosas sencillas. De poder amar cuanto puedas. De poder experimentar y sobre todo de animarte. El no quedar anclado en los errores del pasado. Ya está, son pasado. Por ahí vos eras una persona, estabas de una manera y ahora estás de otra. Ni tampoco alimentarte todo el tiempo de la nostalgia, porque la vida no espera a quien se detiene con sus propias oscuridades, ¿no? La vida es como que busca luz, busca su propia libertad. Cuando estudiaba consultoría psicológica, me acuerdo que leíamos mucho la consultoría. Hay dos o tres ramas que vienen dentro de la psicología humanística, ¿no? Está la Gestalt, que está la de la logoterapia, que viene de Viktor Frankl, y bueno, la que estaba yo venía de Carl Rogers. Y Carl Rogers decía que siempre el hombre intenta, el ser humano, ¿no?, intenta ir hacia la luz. Y que él lo había descubierto a los 7 años, que lo habían mandado a buscar unas papas en su casa. Era hijo de granjeros, al sótano. Y cuando llegó estaba muy oscuro. Y había una ventanita en el sótano. Se había roto un poco el vidrio y entraba un rayito de luz ahí. Y que de la oscuridad y la bolsa de papas salió un brote que se iba hacia la luz y que se iba poniendo verde, ¿no? O sea que todo tiende ir hacia la luz.

la vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado. Estamos entrando en la parte, sí, creo que tenemos un bloque más, pero bueno, ya estamos en entrando en la parte final del programa de hoy. Bueno, gracias a todos los que mandan mensajitos, que les gusta lo que estamos charlando, que les hace bien, que les da paz. Así que me gusta eso, es la idea del programa. Siempre van por el mismo lado, ¿no? Desde los 9 años que venimos haciendo programa, o no sé si 9, 7, siempre me pierdo, pero andamos por ahí. Siempre es un común denominador, me genera paz. El programa me genera paz, me da tranquilidad. Bueno, eso está bueno. Una persona tranquila vibra en la sintonía que digo yo, en la sintonía de Dios. Dios como amor a la vida, vibra en la sintonía de amar la vida. Y uno en tranquilidad puede hacer las cosas, puede decidir mejor, ¿no? Hasta puede transitar mejor. Desde una situación total plena de felicidad hasta la pérdida de un ser querido, pero en tranquilidad. En esto de que todo pasa, hay un factor que es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de ser fuertes a pesar de las tormentas, ¿no? Y hay personas que se caracterizan justamente por eso, por tener una gran capacidad de resiliencia. ¿Qué es esto, no? La resiliencia. Es esto del de poder transformar las cosas y salir adelante, ¿no? Esto de esa paciencia, bueno, esto va a pasar. No en un estado de inacción, sino en un estado de fe, de optimismo y de confianza. Más allá de lo que esté pasando justamente en el momento presente, ¿no? Son esas personas que tienen como arma su capacidad de seguir a flote ante las dificultades. Y como principal sostén la visión de la dificultad como un aprendizaje. Es como que saben que la inmunidad al sufrimiento es imposible. Y que comprenden que las tormentas que hacen muchas veces a nuestros días oscuros también son oportunidades para sobreponerse. Entonces es como que se arman de valor y continúan, ¿no? Teniendo como mantra el tema de proseguir para crecer a pesar de las adversidades. Gandhi decía que cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, ¿no? Pero que las águilas no se esconden, sino que vuelan más alto. Entonces, en esto del todo pasa, a veces vas a precisar muchísimo esto. De la resiliencia del día al día. Por ahí lo escuchaste muchas veces. Esto hace un tiempo que se habla mucho de la resiliencia, como a veces está en el modo de hablar del desapego, la libertad, la resiliencia. Desde la psicología positiva se habla mucho de esto, ¿no? Es como que están interesados en investigar cuáles son las características que permiten que ciertas personas puedan superar una adversidad, dejando en un segundo plano la comprensión de los factores que aumentan la probabilidad de un trastorno mental, ¿no? Pero, y se estudia, están muy con esto. El ser resiliente desde la psicología es ser capaz de afrontar la adversidad y de salir favorecido. A mí me gustaría llamarlo madurez emocional, o equilibrio emocional, o coherencia emocional. Porque si hablamos de transformar, y tenemos que ir a hechos traumáticos, ¿no? Como, qué sé yo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, sobrevivir a un accidente, qué sé yo, una situación de maltrato, un abuso. Cosas que son mucho más común, lamentablemente, de lo que tendrían que serlo, ¿no? Pero también en nuestro día a día, en esto de que todo pasa, también se dan situaciones complejas que tenemos que enfrentar. O sea, no hace falta que pase una catástrofe. A veces tenés que superar algunas dificultades cotidianas, ¿no? Como, qué sé yo, no sé, hacer frente a las críticas, que conseguir separarte después de un montón de tiempo que ves que no va, y no puedes terminar de dar ese paso. Comenzar con buena onda, empezar el día con una sonrisa. ¿Cuántas personas le cuesta eso, no? Siempre con cara de culo, siempre con cara de culo. Poder levantarse con una sonrisa, más allá de, qué sé yo, de venir de alguna época de tristeza. Está bueno, eso también es ser resiliente. Decir, bueno, está bien, viene todo como el traste, pero hoy le voy a meter onda, ¿viste? Pum, y me levanto con una sonrisa. Pero no desde la hipocresía de poner una cara de póker cuando todo viene como viene para atrás, ¿eh? No hablo de eso. No hablo de eso y no me meto en, qué sé yo, todos tenemos nuestras propias batallas con las que lidiar y nuestros propios recursos para hacerle frente de una manera u otra. Lo único que tenemos que hacer es descubrirlos. Por eso es maravilloso, desde el lado que me toca a mí, la numerología, ¿no? Estas son tus herramientas, estas son tus capacidades, tenés que vivir como vos quieras, pero haciendo de esta manera. Vos viniste a esto, vos viniste a aprender a estar solo, vos viniste a madurar, vos viniste a ser libre, vos viniste a construir lo propio, a poder expresarte, en buscar algún canal de expresión, que sea, está tan bueno eso. Entonces, ah, mira, era para este lado. Mira, vos, algunas personas dicen, vos viniste a aprender a estar solo, o a estar sola, viste, parece que se van a morir solos. No digo eso, y morir solos se van a morir solos, porque uno cuando se muere uno, qué sé yo, salvo que sea un accidente y se mueran un par, pero te morís vos solo. No tiene que ver con eso, que vas a estar toda tu vida sola, sino que viniste a esta vida a aprender a estar solo, para conocerte, para saber quién sos y para después poder compartir con un otro. Porque tienden generalmente a entregarse, a dejarse de lado y personalizarse en el otro y terminan siendo víctimas, sobre todo las mujeres, de manipuladores, golpeadores. Entonces está muy bueno eso, de descubrir cuáles son tus herramientas. Algunas personas salen adelante porque tuvieron ese ejemplo de cómo salir adelante, qué sé yo, un padre, un hermano. Otras por ahí van aprendiendo a lidiar y a sortear las piedras del camino por sí solas. Otros por ahí a través del ensayo, de la prueba y el error, y se van haciendo fuertes y van saliendo adelante a partir de sus propias cicatrices. Lo que te digo es que de una manera o de la otra, poder darse cuenta que todo pasa y tener la capacidad de paciencia, de optimismo, de fe y de transformación, o sea, de resiliencia, de transformación, es una herramienta que todos podemos desarrollar. Por eso hay que practicarlo, por eso arrancamos el programa hablando que a veces las cosas, no es que cambian las cosas, sino que cambian la mirada que nosotros tenemos sobre las cosas, nuestro sistema de creencias. Entonces, para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer justamente es gestionar adecuadamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Un poco el programa centrado en vos tiene que ver con eso, reflexionar sobre esas cosas. Saber adaptarse a los cambios, como te decía hace un rato. Hay que ser flexibles en la vida, como un junco, como la columna vertebral. Siempre la vida misma nos habla, el cuerpo humano es maravilloso. Nosotros tenemos una columna vertebral en la cual tenemos que tener cierta rigidez para sostener el cuerpo, pero flexibilidad para moverlo. Las cañas, los juncos son flexibles. Entonces viene el viento, hay árboles que son muy flexibles, viene el viento y los mueve de un lado al otro y no termina de quebrarlos, porque tienen justamente esa flexibilidad. Cuando agarran un árbol o una madera seca, enseguida la parten. Cuando uno se seca por dentro, listo, está partido. Es como que muchas veces uno se va dejando llevar, no va en contra del viento, en contra de la marea, porque eso es perder energía. Y para eso hay que tener una mente abierta y un corazón, sobre todo, abierto. La capacidad de poder desprenderse de viejas creencias, de prejuicios, que lo único que generan son inseguridades. revelarse un poco sobre lo que nos dijeron y experimentar nuestra propia verdad. No tomar siempre la verdad, la verdad tomarla de un otro. Porque cuando uno toma la verdad de un otro como propia, automáticamente se está mintiendo. La verdad tiene que ser experimentada por el individuo. Fluir. ¿De dónde? ¿Por qué te pensás que es fluir? Lao Tse decía que el agua lo vence todo porque se adapta a todo. Por eso el fluir. Conocerse para poder apoyarte sobre tus fortalezas. Utilizar tus ganas de luchar. Buscar una motivación, un esfuerzo. Y lo más importante, poder aceptar. Hoy te hablaba de Carl Rogers. Carl Rogers decía que cada persona es una isla en sí misma. Es un sentido muy real. Y solo puede construir puentes hacia otras islas si efectivamente desea ser el mismo y está dispuesto a permitírselo. Por eso hay que aceptarse. Es necesario eso para avanzar. Si vos querés tener la capacidad de la resiliencia, de poder esperar, de tener optimismo, decir, bueno, esto todo pasa y esto también va a pasar, tenés que aceptar lo que está pasando. Porque la aceptación es la compañera aliada del avance y del cambio. Porque solo cuando aceptamos lo que nos ocurre, es cuando podemos comenzar a trabajar para mejorarlo. Porque de otra manera, si lo negamos, lo único que hacemos es darle más fuerza. O sea, aceptar es comprender, no entender. Uno a veces, no, te entiendo, lo quiero entender. A veces vos querés entender al otro y el otro no se entiende a sí mismo. ¿Qué podés entender? Perdés poder. Poder y control. Poder y control de vos mismo, que es el único poder y control que tenés que tener. Cuando vos comprendés, listo, ya sabes que es así. Te guste o no te guste, pero lo comprendiste. Ahí lo afrontás. No te das por vencido, pero lo comprendés, sabes cómo es. Que todos podemos sufrir. Que nadie es inmune al sufrimiento. Es una elección. Viene el dolor y a veces sufrís. Y una vez, ¿cuándo te das cuenta que sufrís? Cuando entraste en el sufrimiento. Bueno, ahí elegís. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te querés quedar? Por eso lo tenés que aceptar. O sea, no significa, si vos sabés que todo va a pasar, no significa que eso, ese todo va a pasar no genere en algún punto heridas. Sino que a pesar de esas heridas, la situación adversa que te pasó de algún modo, vos vas a tener la capacidad de poder aceptar el dolor y no hundirte en él. Y que también en el que va a pasar, también a veces pasa lo bueno, porque no todo lo bueno a veces dura para siempre. ¿Qué sé yo? No sé si todo es eterno. Si hay un momento de felicidad eterna. Tampoco vas a estar pensando todo el tiempo, uy, esto es cuando se va a terminar. ¿Qué sé yo? Se termina cuando se tiene que terminar. Por ahí se termina cuando te morís. Y si lo viviste a fondo cuando te morís, en realidad fue eterno para vos, porque duró hasta que te moriste. No te olvides que vos podés, todos podemos, y vos también podés. Sea lo que sea que te puede estar pasando, lo podés superar. Lo podés ver con otros ojos. Te podés adaptar de la mejor manera que vos puedas hacerlo. Y a pesar de que el viento azote fuerte, vos te podés acomodar a esos baches que muchas veces tienen que ver con las pérdidas, con las decepciones, con los traumas y con los fracasos. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. asusta. Yo no sé qué es, yo no sé qué es. Algo, algo de ti me puede. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Todo pasa. Hay personas que creen que las cosas deben durar para siempre. No entienden que si la vida no dura para toda la vida, las cosas que la vida contiene tampoco pueden durar para toda la vida. También estas personas suelen vivir como si no tuvieran memoria. No recuerdan que hubo situaciones en su vida, que empezaron, que terminaron. No recuerdan que en algún momento un padecimiento fue tal y luego dejó de serlo. Y entonces sucede que muchas personas viven determinadas situaciones de sus vidas como una catástrofe, como algo que nunca va a pasar, como si ese dolor viniera y se instalara para siempre, como si no pudieran recordar que alguna vez pasaron por algo similar o por un dolor semejante y esto también pasó. Cierta vez había un pintor muy enamorado de una mujer. De tal forma estaba enamorado que ella era continuamente su inspiración. Amanecía con los ojos encendidos de amor y cuando la miraba a su lado renacía cada vez el deseo de pintar y volver a pintar. Sus colores se encendían por la belleza de sus sentimientos. Un día, cuando el sol comenzaba a iluminar su atelier, despertó y vio que su mujer, aquella mujer a la que tanto amaba, ya no estaba a su lado. Bueno, no era costumbre de él esta situación, así que se levantó y empezó a buscarla. Sobre la mesa encontró una carta que decía: me voy, y ya no voy a volver nunca más. He dejado de quererte. Creyó que enloquecía. Desesperó. Comenzó a tirar cosas contra las paredes y se sumió en la más profunda de las depresiones, de un momento para el otro. Empezaron a pasar los minutos y las horas, y también los días, y no comía, y no tomaba agua, y no vivía. Y cuando ya su cuerpo empezaba a debilitarse gravemente, recordó que había un monje, no muy lejano, en un monasterio que había conocido cuando niño, y que siempre tenía una respuesta para cada cuestión que él le planteara. Y con poca fuerza, pero con un hábito de vida, tomó un tren que lo llevó a aquella vieja estación. Cuando bajó, caminó hasta el monasterio, y cuando entró a los jardines de aquel lugar, vio de espaldas, caminando, a aquel monje. Lo reconoció por su andar, si apenas lo vio. Se acercó a él apresurado, y cuando estuvo allí, con su barba crecida, con sus ojos decaídos, con su pelo desgreñado, se puso delante del monje, a quien le resultó un rostro algo conocido, pero muy desdibujado. Le contó su historia, le contó su dolor, le contó de su pérdida, le contó desesperadamente de su ansiedad por recuperar a aquella mujer y de su desesperación por sentir que ya no volvería nunca más. Y cuando le hubo contado todo esto, esperó una respuesta, ávido, con la necesidad de aquel que no tiene otra opción en la vida que la que va a escuchar. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre el hombro de aquel desválido pintor y le dijo: esto también va a pasar. Desconcertado por esta respuesta, no encontrando que aquella le sustentara nada del dolor que sentía, se alejó, ya con el pensamiento dirigido hacia la misma muerte. Tomó aquel tren, llegó a la estación de su pueblo y cuando bajó por las escaleras, se topó intempestivamente con una mujer a la que se le cayeron las pertenencias en ese encuentro. Por ese choque, ambos se agacharon a levantar las cosas y cuando se miraron quedaron perplejamente enamorados. Nunca se habían visto en la vida, pero sintieron como si se conocieran desde siempre. Y desde ese momento, desde ese preciso instante, no se separaron nunca más. Y él entonces, una mañana también, comenzó a comprender lo que aquel monje le había dicho. Y entonces sintió el deseo, la obligación de volver a verlo y de contarle todo y decirle cuánta razón tenía. Así que tomó aquel tren, llegó a aquella vieja estación, entró por los jardines del monasterio y fue en busca de aquel hombre. Y cuando lo encontró, con desesperación, ya sin barba y con los ojos llenos, colmados de amor, le contó toda esta historia. Le contó de la sabiduría que ese monje tuvo cuando le dijo aquello que él no pudo comprender. Y esperó al terminar ávidamente una respuesta. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre su hombro y le dijo: esto también va a pasar. Uno no debe sumirse en la peor de las sensaciones y de las desgracias cuando pierde algo, ni tampoco en la mayor de las euforias cuando lo conquista, porque las cosas en la vida, como en la vida misma, siempre pasan. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Problemas. A pesar.